12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias. Como saben, un espacio de radio que cada semana escarba en la actualidad para saciar tu curiosidad por el mundo que nos rodea. Te recuerdo nuestras vías de contacto que tienen para ponerse en comunicación con nosotros. El correo electrónico oyentes@galaxiasycentellas.com. Te repito, oyentes@galaxiasycentellas.com. Ahí recibiremos tus sugerencias de temas, de secciones, lo que nos quieras transmitir a este correo electrónico. También te puedes hacer presente y comunicarte con nosotros uniéndote a nuestras vías de comunicación a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/galaxiasycentellas, y en Twitter a través de Juanjo Martín S. También todo esto aglutinado en nuestra página web galaxiasycentellas.com, donde además encontrarás nuestro blog, nuestro servicio de noticias, fotos y un montón de cosas más. Aunque ya tenemos horario doble los domingos a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, quizás oírnos en directo no te es muy sencillo. Estás haciendo otras cosas más importantes, espero, en este domingo. Pues no te preocupes, porque te puedes descargar todos nuestros programas a través de internet. Si tienes aparatos de Apple, pues tu vía de comunicación para descargártelos es iTunes. Y si no, en la página web de esta casa, rtvc.es. Esta semana conoceremos una afición que nos llevará literalmente al espacio, o casi, por lo menos. ¿Sabías que en Tenerife se disparan cohetes? Pues sí, un grupo de aficionados al modelismo espacial fabrica y lanza sus propios cohetes. Hablaremos con uno de ellos sobre este hobby que une artesanía e ingeniería espacial. Luego viajaremos hasta Groenlandia para ver auroras boreales. Los integrantes de la expedición Celios acaban de aterrizar en Tenerife después de pasar varias semanas haciendo lo que más les gusta: disfrutar de grandes espectáculos celestes y compartiéndolos con todos nosotros. Experiencias, anécdotas, observaciones, en definitiva, mucha ciencia. Todo esto dentro de unos minutos. Y por supuesto también tendremos a nuestra compañera Natalia Ruiz con la ciencia más divertida, la sección más golfa de Galaxias y Centellas, en su Ciencia Trope. Y hoy, además, estrenamos una nueva sección en colaboración con Diario de Avisos. Principia. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Te lavas las manos después de ir al súper? Un estudio de la Universidad de Arizona afirma que los carritos del súper son más sucios incluso que un baño público. De hecho, solo en el mango hay de media más de 1 millón de gérmenes. Principia. Toda la actualidad científica de la semana. Como les decía, hoy arranca una sección que estará con nosotros todas las semanas acercándonos a la actualidad de la ciencia y la tecnología. La encargada de ponernos al día es nuestra compañera Verónica Martín, subdirectora del Diario de Avisos y responsable del suplemento de ciencia de este diario. Gracias por estar con nosotros una vez más en Galaxias y Centellas, que es tu programa. Muchas gracias, saludos nuevos, me hace muchísima ilusión volver a hablar y comentar con toda la audiencia de Galaxias y Centellas la actualidad científica, y aquí estaremos toda la semana dando cuenta de lo que contamos en nuestro suplemento y de lo que ocurre en la ciencia nacional e internacional. Eso es, único suplemento en papel de la ciencia en Canarias, del que pueden disfrutar los jueves. Los jueves en papel y próximamente tendremos más sorpresas con respecto a Principia. Y una de esas sorpresas es que esto es una colaboración. Diario de Avisos está presente en Galaxias y Centellas, pero Galaxias y Centellas estará pronto presente en Diario de Avisos y en su formato digital. Ya iremos avanzando cosas, ¿verdad? Sí, ya iremos contando poco a poco. Y lo que es ya una realidad es el proyecto Quijote de nuestro amigo investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, Rafael Rebolo. Sí, la verdad que Quijote, ya solamente con el nombre podemos intuir de que no se trata de un proyecto más, sino se trata de un proyecto muy especial. Cierto. De búsqueda de algo que parece que no existe, pero que nos puede desvelar muchos misterios del universo. Dices bien, el investigador principal es Rafael Rebolo, del Instituto de Astrofísica de Canarias, y se trata de un proyecto Consolider que podría ya ser noticia solamente por eso, mantiene su financiación los próximos años. Vaya, eso sí que es eso ya es una buena noticia, porque sí, en el mundo de los recortes científicos, bueno, pues el Ministerio de Ciencia ha considerado que es un proyecto lo suficientemente interesante. ¿Y qué está buscando Quijote? Quijote está buscando esos instantes más cercanos al Big Bang. Esos que podemos decir que estamos a trillonésimas de segundo del gran momento del Big Bang. ¿Y cómo lo busca? Lo busca con unas ondas, que son las mismas ondas que hace que la gente nos esté escuchando en este momento, que son las mismas ondas que hacen, que permiten que podamos comunicarnos ahora con WhatsApp, Facebook y demás, porque son las ondas del microondas. Es lo mismo, lo que pasa que en algún momento de ese inicio del Big Bang ocurrió que esas ondas empezaron a desplazarse a unas energías que no podemos abarcar ni entender en estos momentos, y han ido viajando y han ido están en el universo. Es como el ruido de fondo del universo. Algo así, es el ruido de fondo. ¿Por qué es interesante captar esas ondas? Porque esas ondas son como si fueran una gran prueba de lo que ocurrió. Porque no se transforman, no es como la luz que va transformándose y va cambiando, y entonces a lo largo que va tropezando con cosas en el universo, pues ya no tiene las mismas propiedades. Estas ondas mantienen las mismas propiedades que en esos inicios. Entonces son muy difíciles de encontrar y por eso necesitan unos instrumentos muy avanzados como los que ha diseñado el IAC. El otro día estuve perfectamente, lo pude ver, comprobar, casi tocar, no me atrevo mucho, pero bueno, en esos instrumentos que son especiales y únicos, bueno, pues ya esta semana comienzan a instalar el primer instrumento de Quijote en el observatorio del Teide, del IAC, y en breve pues empezarán a funcionar y empezarán a hacer ciencia y a enseñarnos a buscar primero las radioondas que se producen dentro de nuestra galaxia, y después ya buscaremos esa, bueno, buscarán, yo ya me incluyo porque me parece la sociedad en la que estamos, ¿no? Buscará. Sí, buscarán esos inicios y a ver qué nos cuentan, porque es probable que después de que las encuentren y las analicen, hay algunas teorías de la física que puedan cambiar. Así. Tenemos que estar muy atentos a este experimento, por cierto, un instrumento enorme, gigantesco, que se ha elaborado en el Instituto, los talleres del Instituto de Astrofísica de Canarias, en La Laguna, y que quizás nos, como bien decías también, Verónica, nos pueden acercar a ese instante del Big Bang hace unos 13.000 millones de años, una luz que generó todo este universo que podemos disfrutar. Pues ahí estaremos, lo seguiremos informando, porque la verdad que es un proyecto de estos que te deja con la boca abierta. Sí. Y que cuando tenga sus resultados científicos publicados, posiblemente el IAC se va a poner en primera línea de toda la ciencia internacional. Un Big Bang que también es responsable del ADN, porque somos, como decía Francisco Sánchez, polvo de estrellas, y todo lo que nos conforma, cada átomo de nuestro cuerpo, es producto de alguna explosión, de alguna estrella hace millones de años. Sí. Y esta semana el ADN, entre comillas, basura, también ha sido noticia. Yo me he quedado mucho más tranquila porque los científicos nos han dicho que no existe el ADN basura. Es que era un poco raro, ¿eh? Claro, ¿cómo va a ser? O sea, nos habían dicho en el año 2001, cuando sale el gran proyecto del ADN y nos empiezan a explicar de toda la cómo estamos formados, nos dicen que solo un 2% del ADN funciona. Claro. Y que el 98% no sirve para mucho. Entonces, claro, eso choca, porque la evolución es muy difícil de entender que para qué. Entonces, no, el otro 98% tiene que estar por algo, ¿no? Y como chocaba también, además, yo creo que se equivocaron en ponerle el nombre. Se parece un poco también a lo de la materia oscura. Debe, ¿no?, ser ADN negro o oscuro. Sí, como la materia oscura. Es decir, no entendemos, no sabemos, lo llamamos materia oscura, entonces solamente explicamos lo que entendemos, que es un porcentaje muy pequeño del universo, y los demás ahí se queda. No es que no sirva para nada, es que no sé para qué sirve. Claro. Pues entonces el nombre estuvo un poco mal. ADN Basura, yo creo que estuvo mal elegido, pero bueno, eso ha llevado a que sigamos estudiando qué es lo que está ocurriendo, y el proyecto ENCODE la semana pasada publicó 30 artículos de manera al mismo tiempo en diferentes revistas científicas, entre ellas Nature y todas las importantes, diciendo que sí, que ese ADN sí funciona y que precisamente es porque... ¿Por qué estaban distinguiendo entre el ADN que funcionaba, el no basura y el sí basura? Principalmente la distinción era porque el ADN que codificaba proteínas era el que considerábamos el bueno, digamos, y el que no codificaba proteínas pues no servía para mucho. Bueno, pues ahora se han dado cuenta de que el otro ADN interviene mucho en el funcionamiento del ADN que codifica proteínas. Y esa relación es la que hace que se generen o no ciertas enfermedades, ciertas patologías y demás. Entonces, bueno, pues ahora estamos avanzando en ello, y hasta ahora pues lo que nos cuentan es que el mapa del genoma humano ha avanzado un poquito, pero todavía no sabemos ni la mitad. Aún queda mucho. Todavía queda mucho por conocer, por ver el funcionamiento de las células y las proteínas, cómo se replican. Un gran avance para, por ejemplo, las investigaciones oncológicas, para saber o diseñar fármacos Diana que activan ciertos genes y ciertas partes de ese ADN que, como han descubierto esta semana, de basura nada. Nada. Y hablamos de algo que te sucede a ti a menudo, hablamos de adicción al trabajo. Me estoy quitando, ¿no? A ver, adicción y el trabajo y matemáticas, ¿cómo coincidimos esto? Sí, bueno, ha habido un trabajo de investigación de la Universidad Jaume I, entonces han hecho un trabajo explicando que en estos momentos el 4,5% de los trabajadores de España son adictos al trabajo, pero que esto para el año 2015 va a multiplicarse y a convertirse en el 11,8% de los trabajadores. ¿11,8? Sí. O sea que habrá trabajadores entonces en el año... 2015, ¿no? Posiblemente, vale. Esperemos. De todas formas, esa pregunta que tú haces también la han incluido en todo su estudio. ¿Por qué? Ellos utilizaron un método de encuestas, que como utilizan en las ciencias sociales, utilizan mucho el método de encuestas. ¿Pero por qué lo traemos a este programa? Porque además cogieron esas encuestas y las llevaron a un modelo matemático de predicción. Y ese modelo matemático es lo que le llevó a decir que había tres grupos de trabajadores, en general los racionales, los sobretrabajadores, que son los que trabajan mucho, y los adictos, ¿no? Que ya eso ya, pues, claro, pues tienen un nivel de compulsión al trabajo que es patológico. Y entonces, en la predicción, que en el modelo matemático no solamente ponen las horas que trabajan, sino ponen la coyuntura económica, el momento en el que estamos, y luego también incluyen algunas tasas que pueden ser interesantes, como por ejemplo la tasa de disolución matrimonial y el contagio social. Entonces, con todos estos datos, pues llegaron a esta conclusión diciendo que, bueno, pues va a subir el número de adicción al trabajo. ¿Y un adicto al trabajo es más eficiente en el trabajo? No. Es una de las psicopatologías social emergente, y por eso este instituto está avisando de que tenemos que prevenir, porque no es en absoluto positivo ni para su entorno laboral, ni para la persona, ni va a ser más productivo porque sea adicto al trabajo. Un empresario no debe rodearse de adictos al trabajo, en cualquier caso. No, podría de gente que adora su trabajo, que es distinto. Eso sí. Es muy diferente. Y nosotros también adoramos nuestro trabajo y estamos, por supuesto, encantados de que regreses a este que es tu programa Galaxia y Centella. Hasta la próxima semana con más actualidad científica y tecnológica. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabías que los pájaros cantan más en las ciudades? Según un estudio del CSIC, los pájaros urbanos intentan compensar los efectos negativos del ruido de la ciudad, dedicando más tiempo del acostumbrado a la actividad del canto. Las auroras boreales son uno de los grandes espectáculos celestes que podemos ver en este planeta. Hasta Groenlandia se han ido los componentes de Xelios para observar las auroras boreales y compartir las imágenes, sus experiencias con todos nosotros. Su presidente es el astrofísico Miquel Serra. Bienvenido, Miquel, a Galaxias y Centellas una vez más. ¿Qué tal? Muy buenas. Gracias por estar con nosotros y bienvenido a Tenerife después de tu periplo por Groenlandia. Es la segunda vez que está en Groenlandia para ver auroras. ¿Qué les hizo repetir? ¿Por qué volver a Groenlandia 10 años después? No, es la tercera vez. La tercera vez. La tercera. Estuvimos, como tú bien dices, hace 10 años, en el año, bueno, 11 ya, en el año 2000. Volvimos el año pasado y hemos repetido este y seguramente volveremos el que viene. Bueno, lo que nos hace volver es la actividad solar, ¿no? Es decir, la posibilidad de observar auroras boreales. Y un poco la pregunta es, ¿por qué repetir Groenlandia? Bueno, pues yo creo que Groenlandia, junto con la Antártida, representa uno de los lugares únicos, ¿no?, del planeta, ¿no? El lugar donde prácticamente se puede ver los efectos del cambio climático. Y entonces, bueno, pues es un lugar muy interesante para aprovechar la observación de las auroras para hacer otro tipo de actividades, ¿no? Miquel, las auroras son un fenómeno astronómico, pero también con su componente atmosférica, ¿no?, a la vez. Para los que nunca hemos visto una, sino a través de televisión o de tus imágenes, ¿qué son y qué las producen las auroras boreales? Bueno, yo creo que tú has definido bien. Es decir, un fenómeno astronómico y meteorológico o atmosférico. Es astronómico porque el origen de la aurora está en una estrella, en este caso el Sol. ¿De acuerdo? Es decir, la actividad solar, las tormentas solares son las que causan las auroras, ¿no? Cuando se produce una tormenta solar se emite una gran cantidad, un gran flujo de partículas muy energéticas, principalmente electrones, que cuando llegan a las cercanías de la Tierra son la mayoría desviadas por el campo magnético, la magnetosfera terrestre, pero algunas pueden entrar por los polos, donde nacen y mueren las líneas de campo magnético, y cuando esas partículas se encuentran con una segunda barrera protectora realmente, que es la atmósfera, pues ahí se producen una serie de procesos de recombinación con átomos y moléculas atmosféricos, principalmente oxígeno y nitrógeno, y bueno, y en esos procesos se acaba emitiendo luz, ¿no? Realmente la luz que vemos, esas cortinas de luz en movimiento, que son las auroras, pues realmente ese choque de esa cascada de electrones que vienen del Sol con elementos atmosféricos. Y repito, realmente es una protección. O sea, si realmente la actividad o la tormenta solar es muy intensa y esos electrones llegan a la superficie de la Tierra, pues bueno, pues pueden producir efectos catastróficos, ¿no? Han estado en Groenlandia en 3 ocasiones. Viendo las gráficas de la actividad solar, vemos el número de manchas que se mide también. Por número de manchas vimos que el pico de la anterior actividad solar máximo estuvo entre el año 2001 y 2002. Y en esta ocasión aún, creo, si se interpreta bien las gráficas, no hemos llegado al punto de inflexión, al pico de esta actividad. ¿Has notado alguna diferencia entre estas 3 visitas a Groenlandia, de más actividad, de menos? En las auroras, dices. Sí, auroras boreales, sí. Sí. Bueno, a ver, te comento. Realmente el máximo que se espera para el presente ciclo, es el número 24, es un máximo pequeñito. Es decir, nada que ver con con todas las noticias y con todas los malos agüeros, ¿no?, que algunos intentan. Sí, el fin del mundo, ¿no?, para 2012. Exactamente. Ya. No, es un máximo pequeñito, ¿vale? Va a ser un máximo, pues, casi la mitad que el anterior, que el que se produjo en el año 2000, alrededor del año 2001. Y además ahora todavía no estamos en el máximo, estamos caminando, acercándonos a ese máximo que se va a producir a mediados del año que viene, ¿de acuerdo? Hacia junio, julio, es difícil saber exactamente. Sí. El mes, pero bueno, sabemos que será a mediados del año 2013. Entonces la actividad solar está subiendo. O sea, nosotros el año pasado estuvimos en el mismo lugar, en Groenlandia, y bueno, vimos auroras, pero quizás no tan intensas como las que hemos podido presenciar durante esta semana del mes de agosto, que pues bueno, tuvimos un día de fuerte actividad solar, también estaba despejado y pudimos, bueno, pues tener un bonito espectáculo de auroras. Nosotros esperamos que el año que viene, que prácticamente vamos a ir con el máximo, pues entonces las auroras serán muchísimo más intensas, ¿no? Casi todos los vídeos que se muestran de actividad de auroras boreales, australes, son vídeos acelerados en el tiempo. Recrea un movimiento que creo, si no me equivoco, no es real, no es de movimiento real. ¿Cómo son esas cortinas verdes, azuladas, amarillas, que casi iluminan la noche de esos paisajes del norte? Bueno, vamos a ver, es bastante real el movimiento. Sí, no es que se acelere, a ver, te cuento, o sea, efectivamente está un pelín acelerado, pero es porque son débiles y entonces hay que tomar secuencias de más de un segundo, y bueno, vale. Pues secuencias, no fotografías, entonces, sí. Bueno, pues aparece algo acelerado, efectivamente, ¿no? Porque sobre todo si ves, por ejemplo, las nubes, ves que se mueven un pelín más rápido, ¿no? Pero el movimiento, pues allí, o sea, a simple vista, se nota, ¿no? Es un movimiento realmente importante, ¿de acuerdo? Y además hay otro tipo de movimientos que incluso son más rápidos que las películas aceleradas, ¿no? Una especie de pulsos, de hecho este año vimos una especie de pulsos en el cenit, en prácticamente encima de nuestras cabezas, donde las auroras aparecían y desaparecían de forma muy rápida, prácticamente por debajo del segundo, ¿no? Es decir, que realmente es impresionante, o sea, el movimiento de las auroras es realmente impresionante. Lo que quizás sí que es distinto son los colores. Los colores sí que eso, no, son las fotografías muestran una gama de colores que el ojo no puede detectar, ¿no? Entonces, lo que realmente uno ve, si está allí, son las auroras tono blanquecino verdoso, ¿de acuerdo? Y cuando realmente aparecen esos colores rosáceos, rojos, azulados, es cuando, bueno, tienes una cámara sensible a esas longitudes de onda. El problema es que el ojo pues no ve esas longitudes de onda. Celios también es experto en observación de eclipses solares, eclipses que se conocen con precisión, cuándo acaba, cuándo termina, dónde hay que estar, etcétera. ¿Con las auroras boreales sucede lo mismo o hay que salir todas las noches y cruzar los dedos? Es lo segundo. Lo segundo. Sí, mientras un eclipse es un fenómeno determinista, es decir, tú vas, de hecho vamos a ir ahora a Australia a retransmitir un eclipse total de sol en noviembre. Bueno, nosotros sabemos que si no hay nubes lo veremos seguro, además lo veremos a una determinada hora. Las auroras, en cambio, es un fenómeno probabilístico, es una probabilidad. Es decir, que puede estar despejado, puede haber una tormenta solar, pero bueno, la tormenta solar puede apuntar hacia otro lugar y no pasar por la Tierra. Es decir, que al final es un poco lo que tú dices, hay que estar siempre preparado, tener como un vigía, porque normalmente suelen producirse cuando estás cenando, tener un vigía fuera de la casa y bueno, y si empiezan las auroras, pues salir y empezar a trabajar, ¿no? Más o menos tenemos índices de probabilidad, ¿de acuerdo? Es decir, sí. Nosotros sabemos, pues, si no hay ninguna probabilidad o si por el contrario, pues acaba de producir una tormenta, está despejado y hay gran actividad en el campo magnético terrestre, entonces la probabilidad es muy alta y casi seguro se producirá. Pero vuelvo a repetir, nunca hay una certeza, no es como el determinismo de los eclipses, ¿no? Claro. A alguien del equipo le tiene que o le toca pasar frío, ¿no? Y vigilar a ver qué pasa. Bueno, este año como llevábamos las cámaras de visión nocturna, era una cámara la que estábamos pendientes. Y bueno, y el problema es que al final casi nos cenamos, ¿no? Porque pues a poco que empieza, pues ya dejas toda la cena, la actividad y pasas a observar, ¿no? Me imagino, Miquel, que uno de los factores, evidentemente, es el geográfico. O sea, necesitas estar en ese lugar del planeta para ver las auroras boreales. Pero otro ingrediente que les ha empujado a repetir otra vez ir a Groenlandia es el paisaje, ¿no? Un paisaje espectacular. Sí, sí, efectivamente. Sí, yo creo que Groenlandia, bueno, como tú dices, primero hay que, para ver auroras no se pueden ver. Pues desde Canarias, ¿no? Por ejemplo, desde la península hay que acercarse a los polos, norte o sur. Pero además Groenlandia tiene un encanto especial. Hemos de pensar que es una isla de hielo. O sea, hemos de pensar que ahí es la segunda reserva de hielo después de la Antártida, ¿de acuerdo? De alguna forma nuestro futuro pasa por esos hielos, ¿no? En la Tierra. Entonces, es un lugar especial porque aparte de ese hielo, que es absolutamente distinto a lo que uno está acostumbrado, también hay paisajes frondosos y verdes, ¿no? Es decir, ríos, ¿no? Entonces es un es un lugar terriblemente curioso, pintoresco, ¿no? Y a mí al menos me enganchó, ¿no? Yo cuando estuve en el año 2000 me enganchó completamente, ¿no? Yo creo que hay dos o tres lugares, en fin, de las múltiples expediciones que hemos hecho, hay dos o tres lugares que a mí realmente me han enganchado, y uno de ellos es Groenlandia, y bueno, prueba de ello es que estamos, podríamos ir a otros lugares, por ejemplo, Alaska, podríamos ir a Canadá, al norte de la península escandinava, pero bueno, yo creo que Groenlandia te aporta algo más, ¿no? Y la verdad es que no me arrepiento de repetir Groenlandia, ¿no? Se habla en estos años mucho del calentamiento global, del deshielo en las zonas polares. ¿Han notado ese descenso en la longitud, en el grosor de los hielos? Sí, sí, completamente. Sí, sí, sí, de hecho en internet hemos ofrecido imágenes. Tenemos imágenes, de hecho vamos a los mismos glaciares, a los mismos frentes glaciares que habíamos visitado el año 2000 y el año pasado, ¿no? Y entre el año 2000 y el año pasado y este año se ve un retroceso de más de un kilómetro en los frentes glaciares. Es decir, claramente ves que las montañas que antes aparecían, bueno, pues aparecía un poquito de montaña, pues ahora aparece toda una extensión calva de hielos. Con lo cual, bueno, pues el glaciar está retrocediendo claramente, ¿de acuerdo? Hay más icebergs en el agua, es decir, se nota que está perdiendo más hielo. Y cuando caminas por el glaciar, hicimos una caminata muy interesante por uno de los glaciares, notas que hay más agua, más ríos, tanto en superficie como en la profundidad del glaciar, ¿no? Es decir, que realmente pues está deshaciendo a un ritmo mayor de lo que venía haciendo en los últimos años, ¿no? Me imagino que también ha sido un viaje de convivencia con las personas del lugar. ¿Cómo viven ellos el fenómeno de las auroras boreales al que estarán ya habituados, ¿no? Pero no sé si le prestan atención, si no. Bueno, es lo que tú dices, claro, para ellos es cada noche, ¿no? Es decir, los inuits, pues para ellos es cada noche. Y, hombre, le dan una interpretación siempre mitológica, ¿no? Para ellos realmente son espíritus malos, es decir, que realmente ellos no, más que mirarlas, se esconden, ¿no? No, cuando nosotros nos ven todos ahí con las cámaras, pues bueno, tienen cierto asombro. Pero están absolutamente acostumbrados, claro. Piensa que ahora mismo, si está despejado, prácticamente tienen una aurora cada noche, ¿no? Bueno, al final ya, pues ya no. Es algo como para nosotros el Teide, ¿no? Es decir, ya no pasas por las cañadas y bueno, en fin, ya estás absolutamente habituado, ¿no? No puedes apreciar esa gran belleza, ¿no? Cierto. Contigo ha ido un equipazo de personas que han podido hacer fotos, vídeos, retransmisiones en directo. ¿Qué tal ha salido todo? Porque tiene una complejidad técnica algo difícil, ¿no? Para llevarlo, para montarlo allí. Sí, la verdad que bueno, como hay una época de crisis, pues hemos de aprovechar estos viajes y hacer de todo, ¿no? Y en esta expedición había como dos grandes proyectos, ¿no? Un primero es un proyecto europeo que se llama Gloria, que, bueno, pues se trataba de retransmitir en directo las auroras, pero segundo, también otro proyecto que le tengo mucho cariño, que es el proyecto de la Ruta a las Estrellas, que otra vez, después de 2 años de sequía, pues hemos conseguido porque estudiantes de secundaria nos acompañen, ¿no? Y en este caso nos han acompañado dos estudiantes canarios y financiados por Caja 7. Entonces, sí, realmente los nervios son grandes, porque son demasiadas cosas las que tienen que funcionar para que al final tengan éxito los proyectos, ¿no? En concreto, el de las retransmisiones, pues bueno, tiene primero. La naturaleza tiene que funcionar, tiene que estar despejado, tiene que haber una tormenta solar, tiene que haber auroras, eso nosotros no lo podemos controlar, pero la parte que controlamos nosotros también es muy compleja, ¿no? Ahí no hay nada, no hay electricidad, no hay internet, entonces tenemos que llevar un grupito, tenemos que llevar un satélite, tenemos que llevar ordenadores, y luego una vez se produce la señal ahí, hay que meterla en internet y hay que distribuirla, eso es otro equipo que se queda en tierra y que son los encargados de hacer esa distribución, ¿no? En este caso era pues, un equipo aquí en Canarias. Entonces, bueno, pues la verdad es que sí, que son muchas muchas cosas y que al final, pues cuando conseguimos hacer la retransmisión, pues es mucha alegría, claro, mucha tensión acumulada y es muchísima alegría que, en fin, de las 5 retransmisiones previstas, solo una realmente pudimos retransmitir las auroras. El resto funcionó todo, pero no funcionaron los cielos, ¿no? Vale. Con eso nunca se puede contar, evidentemente. No. Evidentemente. ¿Dónde podemos disfrutar de las fotografías, de los vídeos que han realizado? Bueno, directamente desde el portal del proyecto Gloria, ¿de acuerdo? Es, a ver, porque las siglas del portal es gloria-medioproject en inglés.eu. Desde Xelios también tenemos enlaces, xelios.com. Desde el portal del IAC, iac.es, y el portal de las retransmisiones es, ahí, en fin, están colgadas todas las retransmisiones y fotos también, que se llama sky-medio-live-directo.tv, ¿de acuerdo? Como, bueno, ya lo has adelantado, Xelios no para. La próxima aventura, Eclipse, ¿verdad? Sí, sí, la próxima expedición, que es ya, porque ya tenemos que ir ultimándolo, está dentro también del proyecto Gloria, se tratará de retransmitir en directo un eclipse total de sol, y la banda de totalidad no se va a ver nada desde Europa, entonces tenemos que irnos a las antípodas, que es Australia, y va a pasar, vamos a ir al mismo lugar donde ya estuvimos en junio retransmitiendo el tránsito de Venus, ¿no? Es la barrera de coral, la gran barrera, el gran arrecife, en los alrededores de la ciudad de Cairns. Entonces, eso va a ser en noviembre, exactamente el día 13 de noviembre. Y además va a ser el 13 de noviembre a una hora por fin prudente, porque claro, el problema de las auroras es que se producían por el cambio horario a las 3 de la mañana aquí en Canarias, que claro, era un poco complicado, ¿no? Pero en este caso el eclipse va a ser el 13 de noviembre sobre las 9 de la noche, con lo cual, bueno, es una hora perfecta para poder, en fin, estar unos minutillos ahí viendo si se ve o no se ve. Y además, llegarás a tiempo para participar en la Feria de la Ciencia de la Orotava el 25 de noviembre. Ah, pues sí, mira, sí, es verdad. Sí, sí, ya lo teníamos medio hablado, pero es verdad, sí, porque yo llego sí, el 16, 17. O sea, perfecto, que descansas y otra vez a la feria. Miquel Serra, astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias y responsable de Xelios, muchísimas gracias por haber estado una vez más en Galaxias y Centellas. Un placer, un abrazo. Hasta luego, amigo, adiós. Adiós. 3W.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. 3W.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. ¿Sabías que nuestras uñas crecen al día entre 0,5 y 0,15 milímetros? A lo largo de nuestra vida, el ser humano produce 60 metros de uña. En este programa, en varias ocasiones, les hemos hablado de algunas aficiones, de algunos hobbies, que tienen a la ciencia como eje central. Les hemos hablado de afición a la meteorología, de grupos aficionados a la meteorología, de aficionados a la astronomía, de aficionados incluso a la volcanología, a la geología. Y hoy les queremos presentar una afición que hace unos años desembarcó en las islas. Tiene una dilatada historia ya en Estados Unidos, por ejemplo, pero ha llegado a estas islas de la mano de tres entusiastas que son una mezcla entre artesanos e ingenieros aeroespaciales. Uno de ellos nos escucha, se llama Francisco García, Paco García para los amigos. Gracias por estar en Galaxias y Centellas, Paco. Hola, ¿qué tal? Bueno, decía que efectivamente es una mezcla entre artesanía e ingeniería aeroespacial, porque tienen que construirse sus propios cohetes si no quieren comprar estos kits. Háblanos de qué es el modelismo espacial o astromodelismo. ¿En qué consiste? Pues mira, el modelismo espacial comenzó a finales de los años 50, justo cuando comienza un poco la carrera espacial, ¿no? Aficionados a los cohetes comenzaron a fabricar sus propios cohetes, a fabricar los que son los combustibles, etcétera, etcétera. Y se dedicaban pues a lanzar, evidentemente, y recuperar por completo cada dispositivo. Eso empezó, te digo, a finales de los años 50. Hasta hoy, evidentemente, pues ha evolucionado bastante. Hoy día, pues como bien dices tú, puedes fabricarte por completo tu cohete, o bien lo puedes comprar, o bien modelos ready to fly, o sea, listos para volar, viene ya todo el paquete, incluso los motores y todo, o bien vienen totalmente desarmados y tú pues comienzas a montarlos poco a poco, con paciencia y con mucha dedicación, para que evidentemente el vuelo al final pues sea lo esperado. Estamos hablando de unos cohetes que pueden ir desde muy pequeñitos, casi para que sean usados por niños, hasta unos bastante grandes que pueden alcanzar los 300 o 400 kilómetros por hora en su despegue y que pueden llegar hasta 4 kilómetros de altura. Sí, efectivamente. Los modelos pequeñitos llevan unos motores que suelen ser de pólvora y pueden llegar a subir 50, 60, 100 metros aproximadamente. Y luego ya pues tienes los modelos de media y alta potencia, con los cuales pues bueno, ya hay una serie de normativas de seguridad y demás, y bueno, pues llevan distintos tipos de combustible, puede ser desde pólvora, son motores que ya vienen fabricados o los puedes fabricar tú, pueden ser también de un material que se llama, una mezcla química que se llama composite, que es un derivado aproximadamente de lo que usaban los motores laterales del transbordador espacial. No estamos hablando de lanzar un volador o un cohete de feria con el que le acercamos el mechero a la mecha y salimos corriendo, ¿no? Estamos hablando de que es una afición que está regulada, federada por clubes oficiales y que alrededor de ello hay una serie de medidas de seguridad que hay que cumplir a rajatabla. Y, por cierto, del cual fuimos testigos hace un fin de semana en Arico. ¿Qué se hace antes del lanzamiento? Bueno, pues normalmente el día anterior se prepara todo el material que se va a llevar hasta el campo de vuelo. Una vez ya en el campo de vuelo se suelen montar las rampas. En nuestro caso, como utilizamos cohetes de mediana y alta potencia, montamos unas rampas específicas que están fabricadas por nosotros mismos. Se coloca el cohete en su rampa de lanzamiento. Todo lo que son los arranques de cada modelo de estos son totalmente eléctricos. Está terminantemente prohibido utilizar ningún tipo de mecha y hay unas medidas de seguridad como, por ejemplo, estar a un mínimo de 50 metros de lo que es la rampa de lanzamiento, etcétera, etcétera. Hay una serie de normas que hay que cumplir a rajatabla precisamente para evitar sustos. Lo que es la estación de lanzamiento está basado en básicamente una batería de 12 voltios con una especie de sistemas de seguridad y luego a la hora de efectuar el lanzamiento tú mismo llevas una llave de seguridad sin la cual no puede evidentemente lanzar. El jefe de campo ordena a todo el mundo colocarse detrás de la persona que va a efectuar el lanzamiento, se inserta la llave en lo que es la caja de comando para efectuar el lanzamiento y se produce un conteo atrás hasta que se llega a cero, evidentemente, y ahí es donde se produce la ignición del cohete. Un despegue espectacular, un cohete como el que se lanzó la semana pasada en Arico, que llegó bastante alto, unos 500, 600 metros, no tiene el récord, no es de los mayores. Inconveniente es el viento, ¿verdad? Y también debe lanzarse en un entorno donde en principio no haya nada cerca. Efectivamente, sí. Una de las normativas que hay, o varias de las normativas que hay dentro de todo lo que es la seguridad, implica, uno, que no haya líneas eléctricas cerca, dos, que no haya casas en las proximidades, tres, el tamaño del terreno tiene que tener una serie de dimensiones, depende del tipo de lanzamiento que vayamos a efectuar, y luego, aparte de todo eso, está terminantemente prohibido el lanzar cohetes con vientos mayores de 30 kilómetros por hora, entre otras cosas porque la deriva del propio cohete a una altura pues de 500 o 600 metros puede ir a parar Dios sabe dónde, ¿no? Piensa claro. Que el cohete, una vez que despega y quema todo lo que es la carga, lo que es el combustible que lleva, comienza a efectuar una parábola, expulsa lo que es el paracaídas y a partir de ahí pues se recupera por completo. Evidentemente, si hay mucho viento, no sabemos dónde puede ir a caer, evidentemente tiene su peligro. Por eso las normas son muy estrictas y efectivamente, pues en nuestro caso somos bastante tajantes a la hora de cumplirlas, así como, por ejemplo, no permitir de cohetes de cierta potencia que los lancen personas que no tengan una licencia o que no tengan conocimientos previos, más que nada por evitar sustos, ¿no? Da la casualidad que nunca a nosotros nos ha pasado absolutamente nada, nunca hemos tenido ningún incidente, pero porque te digo, primero que estamos federados y cumplimos las normas a rajatabla, y aparte que, bueno, en caso de no cumplirlas, podrías provocar cualquier problema que bueno, al fin y al cabo, desluciría lo que es en sí este hobby. Vale. Y estos cohetes que se lanzan a medida que los integrantes pues se van especializando y aficionando cada vez más al astromodelismo, pues va incluyendo en esos cohetes, que no son pequeños precisamente, pues ciertos artilugios, pues un barómetro o altímetro, cámaras, guías de radio, ¿qué se puede incluir en un cohete de estos? Pues mira, se puede incluir telemetría en pantalla, es decir, lo que estás viendo, estás haciéndolo, o sea, instalando un transmisor inalámbrico a la hora de ver lo que se está produciendo, lo que se vería, vamos, si fuéramos dentro del cohete, evidentemente, sí. Y en pantalla tendrías, por ejemplo, pues la velocidad, la localización, etcétera, etcétera. Utilizamos también altímetros barométricos para comprobar exactamente cuál ha sido la altura máxima a la que hemos llegado. Aparte de eso, pues bueno, cámaras de estado sólido, o sea, base de memoria SD y cosas de este tipo, para un poco pues luego ver lo que ha sido el vuelo del cohete. Luego viene la recogida. Evidentemente son aparatos que se construye cada uno y que evidentemente no están para dejarlos abandonados. Y para eso, ¿cómo recogen el cohete que cae quizás a un kilómetro? Si hay viento donde están ustedes, ¿cómo llegan a él? Bueno, hay dos sistemas de localización. Uno es mediante sonido. Llevan un pequeño, digamos, como si fuera una alarma, por llamarlo de alguna forma. Llevan una especie de generador acústico que es bastante potente, bastante desagradable, por cierto, y que se activa desde el momento que la ojiva, o lo que es el cono del cohete, se separa de lo que es el cuerpo del cohete para así extraer, en su caso, el paracaídas. La otra forma, en caso de cohetes de gran altitud o de dos etapas, cuando digo dos etapas, digo, bueno, la primera parte, o sea, vuela una parte, una vez que termina la carga de esa parte del cohete, arranca la segunda y la segunda sigue hasta su altura correspondiente. Pues para estos casos, por ejemplo, que son cohetes de dos etapas o de una, pero con alta potencia, se suele utilizar radiobalizas. De esa manera, pues con un, digamos, buscador, vas localizando con una antena de mano directiva, vas localizando el punto donde ha caído, o bien puedes utilizarlo un GPS y poner hasta un teléfono móvil que te transmita la posición en la que ha caído. Hablando de normativa y leyendo pues todo lo que hacen y viendo los vídeos y las imágenes que tienen colgadas en la página Canarisat, veo que tampoco, por si alguien ya lo había pensado, se puede dirigir el cohete de manera remota. O sea, no se puede poner instrumentos que modifiquen la dirección. Exacto, sí, sí. Digamos que dentro de las normativas de la asociación, que vienen en parte pues de la asociación americana, la central, que es la NAR, N-A-R, una de las cosas que precisamente especifican ellos es que desde el momento que tú a un cohete amateur le instalas un sistema de servos para poder orientarlo, ya deja de ser un cohete amateur y se convierte en un misil. Por lo tanto, está fuera totalmente de toda normativa. En este caso, bueno, pues ya te digo, no cumpliría la normativa y está terminantemente prohibido. Una vez que tú lanzas el cohete sube a la altura que esté previsto, despliega su paracaídas y una vez que se recupera, podemos otra vez de nuevo enrollar el paracaídas y colocar todo el material en su sitio y volver a lanzar tranquilamente, pues 10 minutos después de haberlo recuperado. Estamos hablando de una afición que estarás conmigo en coincidir que no es muy común, ¿no? No solemos ver disparos de cohetes en cualquier esquina. No. Y entonces, claro, ustedes se reúnen de vez en cuando en Arico, en un terreno que tienen habilitado para ello, y no sé si en alguna ocasión, pues, alguien ha llamado a la policía diciendo, pero bueno, ¿qué están haciendo estos aquí? No. No, la verdad que no. Hemos tenido gente que nos ha ido a visitar porque han oído hablar de nosotros. Les resulta un poco extraño el que haya aquí gente que tenga ese tipo de decisión. Pero no, la verdad que nunca hemos tenido problemas a ese efecto. De todas maneras, ya, como te comentaba antes, nosotros llevamos encima siempre la licencia por si en un momento alguien se asustara o llamara a las fuerzas de seguridad y vinieran a hablar con nosotros, pues evidentemente ya verían la documentación y todo el tema y no pasa absolutamente nada. Entiendo que es un hobby que no es muy habitual, pero bueno, la verdad que te digo que cuando vamos nos lo pasamos francamente bien. No, doy fe de esto. Y también, no es muy habitual, pero esperan que lo sea más. Imagino que es una afición que no es de élite. Cuando hablamos, oímos hablar de técnica aeroespacial, de cohetes, de combustibles, ya empezamos con nuestra calculadora mental a hacer números ficticios y nos parece todo muy caro. Pero no es así, ¿no? No lo es, la verdad que no. O sea, todo depende un poco de qué es lo que quieras. Tiene modelos desde 30 euros en adelante. Si ya tú vas, evidentemente, a cohetes de alta potencia, con un tipo de motores específicos, pues todo eso realmente encarece. Pero no, no es un hobby que sea excesivamente caro. O sea, prácticamente 30 euros es lo que te está costando hoy día un simple avión a radiocontrol, de los más sencillos. ¿Y se puede realizar en cualquier lugar, solo en el sur de Tenerife, solo en Tenerife? ¿Hay otros lugares para quizás algunos aficionados que nos escuchen desde otras islas poderse iniciar? Que nosotros tengamos constancia, solamente estamos volando nosotros, aquí en Tenerife. Estamos utilizando el campo de Arico porque es bastante cómodo a la hora de que tenemos mucho espacio, porque no hay casas cerca, porque no hay líneas eléctricas y demás. Pero lo que son, los, por ejemplo, los cohetes pequeños, los que usan un tipo de motor, los motores van de la letra, van, o sea, según potencia, por letra, desde la A hasta la Z, ¿no? Los motores pequeños, tipo, por ejemplo, los B, con un cohete de, como te digo, de 30 euros, lo puedes lanzar incluso en sitio con una dimensión a lo mejor de 30 por 30, no es necesario un espacio muy grande. Eso sí, siempre evitar que haya viento, porque nos puede caer en una carretera, nos lo puede destrozar un coche, le puede caer ahí encima y se puede llevar un susto, aunque realmente no pesan nada. Estos pequeños pueden pesar 100 gramos, 200 gramos, no pesan más. Piensa que la mayoría de los cohetes de amateur pequeños están hechos de cartón, plástico y poco más, no madera de balsa, en todo caso también, y no llevan más material. Ya si hablamos de cosas mayores, pues sí, ya lleva, pues puede llegar PVC grueso, puede llevar alerones de plástico, bueno, depende. Pero lo que son los pequeños, prácticamente en un terreno pequeño los puedes disparar sin ningún tipo de problema. Y Francisco, para aquellas personas oyentes que nos estén escuchando y acaben de descubrir su vocación aeroespacial o que ya la tenían y no sabían con qué compartirla, ¿cómo se puede poner en contacto con ustedes? Pues se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico que tenemos en la página web de Canarisat. Y bueno, nosotros solemos avisar siempre con mínimo una o dos semanas de antelación de cuándo van a haber vuelos para que se desplacen hasta Arico, compartan con nosotros un buen rato. Solemos llevar siempre material de prueba para si alguien quiere lanzar un cohete pequeño y por lo menos disfrutarlo durante un rato. Pues por si quieren ir, pues ahí los tienen y nos tienen a su disposición. Cualquier duda o consulta, a través de la página web, del correo, pues tranquilamente se pueden poner en contacto con nosotros y ya les tratamos de asesorar. Canarisat, www.canarisat.com, Canari con Y. Allí encontrarán fotos, links, vídeos, proveedores, normativa, motores, un montón de cosas de este grupo de modelistas espaciales que están trabajando ya y desarrollando su afición en Tenerife. También está enlazado en nuestro Facebook, por cierto. Francisco García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido con nuestros oyentes esta afición. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Y así llegamos al final de este Galaxias y Centellas, en el que hemos hablado de modelismo espacial, de cohetes que se lanzan desde Tenerife y también donde hemos viajado a Groenlandia para observar auroras boreales. Este programa, como saben, es una iniciativa del Museo de la Ciencia y el Cosmos, del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife. Pero saben que en este momento acaba la versión, digamos, radiofónica de Galaxias y Centellas, pero nuestro programa continúa en Internet, en nuestra página web galaxiasycentellas.com, en Twitter y en Facebook. En la técnica, en la realización técnica, estuvo Sergio Montesinos, en la colaboración Verónica Martín, Aida Martínez, Osvaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz y en nombre de todo este equipazo, quien les habla. Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana, hasta el próximo domingo. Eso sí, solo si son curiosos. Hasta luego. I'm alone.